palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Che, cariños y cariñas, bienvenidos todos a la Villa del Amor. Y domingo para todos, bienvenido Susy Q, bienvenida. Domingo para todos, muchas buenas noches. ¿Cómo andan del otro lado? Un fresco pachomba, insoportable, pero por suerte estamos acá acurrucándonos los corazones con mi compañero Matías Vélez. Feliz domingo para todos. Chicos, me escucho rarísimo. No dijo nunca nadie. No dijo nunca nadie. Silvio Soldán, te mandamos este besito, es para vos. Bueno, chicos, hola Polar. A mí esto de no tener pelo realmente no me favorece. Siento, la mitad de la cabeza es piel muerta ya, porque claro, está curtida ya hace muchísimos años. Claro. Pero hay otra parte, de la, digamos, todo lo que es orejas y lo que es frente, al no tener ningún reparo, el frío viene y cala y cala y cala, sí, pero y cala y cala, bro. Toda la parte de la barba usted está abrigado, por ejemplo. La parte yo de la barba, en este último tiempo estoy abrigado. Soy, El famoso Luke Lincoln. Sí. Porque solo le nace barba ahí, ¿no? La barba. No es que la vaca se la va en los la cachetes. Barba Wolverine, se corta, digamos. ¿No? No, es un efecto natural que estoy manteniendo. Bueno, se y va eso, mucho frío por la cabeza, ¿sabían? Venía hablando que con guardarlo Belea ayuda en el camino, sí, que es mi primer invierno incursionando en los gorros de lana, que antes no usaba, claro, y me cambiaron la vida, sí, porque te abrigan el cerebro. Así. Yo después de la película Peperina con Andrea El Boca, me traumaron mucho los gorros. Claro, bueno, sí, yo por anti-hippie no lo usaba tampoco. Claro, pero bueno secas las cabezas hacía falta. Yo en este momento estoy, y de paso lo denuncio, porque si por ahí alguno... hay una pava hirviendo. Una pava hirviendo, chicos. Están los mates ya. Están los mates listos. Qué suerte. ¿Quién no pudiera tener un matecito acá? Sí. Diga, Uy. La próxima. La próxima voy a traer. Sí. No, iba a decir esto, que estoy utilizando... Dejé de comprometerse, Berea, con cosas que no cumplen. Chicos, nos sacan del aire. Tengo en la cabeza un gorro que apareció en mi auto. Lo digo porque por ahí... Bueno, ahora le dicen un gorro que apareció en mi auto. Sí, hay un gorro gris. No le conviene decir lo que está diciendo Veleda. Usted no entra a casa, ahora duerme afuera. No, yo duermo en casa porque no tengo nada, digamos... Que esconder. Esconder, pero entonces, igual, no pero digo, apareció un gorro gris. Que incluso lo hemos charlado. Es el que como... tenía puesto hoy, Veleda. Claro, es un gorro que no está, pero me parece fantástico el gorro. Así que si el que está escuchando, la que está escuchando, tenía un gorro y lo dejó en el auto... De Veleda. No me lo pidan, porque el gorro es abrigadísimo y me viene bárbaro para este invierno. Claro. Cuando ya entra la primavera, de quien es el gorro me lo pide y yo se lo devuelvo sin ningún problema porque no quiero quedarme con objetos que no son míos. Pero en este momento me viene espectacular. Hoy venía pensando qué rebelde se pone uno cuando es joven, llámese secundario, primaria, esas cosas, con mamá te dice abrigate y vos no, porque es más canchero y desabrigado, pero te cagás de claro, frío, ¿entendés? Claro. 5 años de secundaria yendo desabrigada. Sí. solo porque quedaba mejor. O sea, bueno, ahora me duró hasta el año pasado. Sí, es cierto. Pero es nada verdad. Mejor es que este programa para calentar los corazones. Espero que no estén mirando ese programa arreglado y ya grabado donde ya gana, sabemos quién donde gana, gana alguien que cocina y que estén todos aquí porque hoy es un programa muy hermoso. Sí. Somos nosotros de este lado, el jingle hecho por María Esquiaga y Jimena López Chaplin, Leo Alto Perseo, Leo Fernández produciendo y... Julián Carballo, nuestro operador. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Volvió. Bien, volvió. Dice, nos dice. Bien, estos somos nosotros y les vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, a veces suena alienante, quizás el eslogan de la patria es el otro, ¿no? Sí. Pero el amor es al otro, está bueno. Hay una forma de dar amor al que no conoces, al que no le debes nada, ni él nos debe nada a nosotros. Del que no se espera tampoco que vuelva, simplemente uno lo hace por algo raro y hermoso que pasa en las personas, que es la solidaridad, ¿no? Dar hasta que duela, quizás, es como debería darse, sin esperar nada. Bueno, la solidaridad es un valor humano, la verdad es que de los mejores, que sale de muchas personas, que no es lo mismo que la caridad, ¿no? La caridad es eso que hacen los ricos de dar lo que sobra, quizás. Lo que sobra. La solidaridad es muchas veces poner el cuerpo para otro. Hay muchas maneras de hacerlo, poner el cuerpo para ayudar gente, no solo a una persona puntual, sino también a causas donde desde una firma, donde poner el cuerpo, donde ir a manifestar, donde ir a besarse frente a una embajada, donde la manera en que sea ayuda a solidarizarse con las causas. No todas tienen que tocarte, pero si sos ser humano, en general conviene que te importe. Es la colaboración mutua entre personas, con ese sentimiento como de unión, de bueno, somos humanos, sabemos lo que dolería no tener eso y queremos que el otro lo tenga. Y la verdad se ha escuchado mucho en los últimos años, pero es un país que en general ha sido muy solidario, o que cuando pasan desde catástrofes hasta lamentable guerras, que todos recordamos la de Malvinas, que bueno, fue infortunado lo que pasó con la solidaridad en ese momento. Sí. Pero en general en catástrofes, en cosas que pasan, la gente da hasta lo que no tiene a veces por los demás. Y también hay muchos voluntariados, de gente que va y da una sopa a alguien que tenga frío, voluntariados en hogares. Bueno, hay muchas maneras de ser solidario, ¿no? Sí, y estaba pensando también que la solidaridad... Después vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Pero que es algo que... Porque hay como un pensamiento de que parecía que la gente nace solidaria. Y no. En realidad es algo que se construye. Y también a veces es interesante preguntarse si está bien o está mal ser... Lo voy a decir de vuelta porque lo dije mal. Si está bien o está mal ser solidario, ¿sí? Uh-huh. Y pensaba también en... Justamente en eso, digamos, ¿no? Como aquellos que sienten que no son solidarios, bueno, si eso está bien, está mal, ¿por qué hay que ser solidario? Creo que no debe haber nada malo en ser solidario. No. Lo que suele juzgarse a veces de la solidaridad o de los actos así como de amor al desconocido es la gente que lo cuenta. Y a mí no sé hasta qué punto está mal. Creo que a otro se le puede prender la llama de, bueno, yo quizás eso lo podría hacer. Vieron que siempre dicen, no sé, de los conductores millonarios, como es muy generoso, pero no lo dice. Claro. Y ayudan a estos lugares. Está bueno la solidaridad de la gente que pasa la tarjeta y le da un sol a Julian Wage, que también está bien, pero está muy buena la gente que pone el cuerpo, ¿no? Que se anima a ir y hacer algo. Decía esto porque la otra vez hablaba con un profesor de secundaria que hablaba en un momento, había salido el tema de la solidaridad, y los chicos en un momento le preguntaban como, ¿y por qué tengo que ser solidario? Sí. ¿No? ¿Por qué sí tengo que ser? Claro. Y, ¿En qué me beneficia, ¿no? ¿En qué me beneficia? Uh-huh. Y si es verdad que podría existir la posibilidad de ser solidario sin realmente esperar nada a cambio. Total. Sin ningún fin de lucro, aunque ese lucro sea la propia satisfacción. Para mí está bueno pensar en solidaridad en los pequeños actos, porque es cierto, como dice Bimbo, que somos un país que ante las grandes catástrofes, inundaciones de provincias o incluso de acá en la capital, digamos, como en las cosas, claro, gigantes, todos, viste, bueno, buscamos una zapatilla o no sé qué. Para mí está bueno pensar los términos de solidaridad en lo cotidiano, en subirse al bondi y decirle buen día al tipo que conduce el colectivo, sí. ¿Entendés? En ser gentil con el que tenés al lado. Me parece que eso también es un acto solidario que está más a mano de todos los días. Sí, sí. Que, bueno, yo investigué un poco sobre lo que dice Bauman al respecto. Ya después, introducidos en el programa, les voy a contar bien. Pero él habla mucho de lo chiquito, ¿no? Claro. Como de esto que tiene que ver con ser mejores ciudadanos y construir un lugar mejor para todos, en donde, bueno, es clave esto, ser gentil, reconocer el laburo del otro, sí, no despreciar, desde no tirar papeles en la calle, que por ahí sí es el cliché, pero digo, las cosas chiquitas también son actos solidarios que nos benefician al colectivo, ¿no? Claro, porque quizás esté ahí el punto en donde aquellos que sienten que todavía no son solidarios, es justamente en eso, en estas cosas, empezar por las cosas más chicas, y en esto de preguntarse, ¿por qué tengo que ser solidario? Total. O más que tengo que ser, ¿por qué estaría bueno ser solidario con el otro, con uno mismo, con el lugar donde uno vamos vive? Vamos a tratar de develarlo, pero bueno, también con eso del azar en el por qué uno cae en donde cayó en la vida, ¿no? Uh-huh. No hay nada que te haga mejor de una persona que creció en el medio de la puna con nada. Sos igual. Incluso alguien que nació en el África o en la India, es un azar donde caíste. Creo que la mejor forma de ser agradecido por ese azar es dar algo por el que el azar no lo ayudó, digamos. Yo creo que incluso, agarrándome lo que decís, suele ser más solidaria la gente que menos tiene que la que más tiene. Yo no sé si es una regla general, pero suele ser así. Digo, el típico dicho de donde comen cinco, comen seis. ¿Viste? Sí. Digo, en las casas donde falta la comida, nunca nadie te va a dejar de invitar a comer. Bueno, por eso es lo que decía Bimbo de cuando mucha gente confunde la caridad con la solidaridad, ¿no? Total. Como generalmente se asocia, sí, eso a las clases más altas con, bueno, te doy lo que sobro. Había un chiste de Mafalda, de Susanita, que era muy bueno con respecto a la solidaridad, que hablaba de, decía, bueno, estaría buenísimo hacer un montón de cenas de beneficencia y juntarnos con la gente y con la gente bien, y que yo decía Susanita Mafalda, sí, para después con esa plata comprarle fideos a los pobres, ¿no? Entonces, pero eso refleja muchísimo la gente que confunde caridad con solidaridad, con dar no lo que te sobra, sino dar hasta que te duela. Exacto. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy. Tenemos, por supuesto, Aldo Consultorio Sentimental con Inés Tornavene. Tenemos la columna gastronómica de Melina Maurer. Ulala. También tenemos noticias, parafilias. Vamos a hablar con los que se encargan de organizar apoyo logístico, acción solidaria, así se llama. Es ALAS, la sigla, con punto después de cada letra, que los encontramos buscando gente que hiciera cosas. La verdad, su trabajo está bueno y vamos a charlar con ellos para que en voz de quién lo hace nos cuente un poco cómo es, de sí, verdad, poner el cuerpo por el otro. Y así que si tenés alguna historia que quieras compartir, podés llamarnos o escribirnos. Ahora Matías te cuenta dónde. Y si también perteneces a algún tipo de organización o estás ayudando a algún lugar y necesitas pasar la data porque hacen falta cosas, escribinos o llamanos o lo que necesites a... Por ejemplo, si querés dejar un mensaje en el contestador telefónico, 4999-0937, 4999-0937. Si no llegas a anotar todos estos datos, en un ratito los vamos a volver a dar. La línea para salir directo al aire y charlar con nosotros y contarnos, por ejemplo, si estás participando en algún acto solidario, 52-78-91-37 y 52-78-91-00. 52-78-91-37 o 52-78-91-00. @VillaCariño, ahí estamos en Twitter, www.facebook.com/VillaCariño. Ahí estamos, esa es nuestra fanpage en Facebook, que está juntando gente a lo loco, sí, con los me gusta, me gusta, me gusta. La línea del WhatsApp, que está, por suerte, funcionando muy, muy, muy bien en la semana. Nos mandan unas fotos hermosísimas de cuerpos desnudos. Realmente hermosísimos. 1535-138826. 1535-138826. Radio Villa Cariño, @gmail.com. Toda esta información que después te la voy dando de a poquitito, ¿sí? Ok. Que suena bastante raro. Radio Villa Cariño, @gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico para que puedas escribirnos ahora o en la semana para participar del consultorio sentimental. Recordá que ahí tenemos una persona que todo el tiempo le da que te da al F5 y villacariño.tumblr.com. Último pero no menos importante, ese es el blog para que puedas encontrar toda la información y la historia de nuestro programa aquí en Villa Cariño. Te cago. Ay, casi, casi. Es el ton que no lo agradezco, puedo evitar. Igual, de todas maneras quedó bien. Le doy la bienvenida a todos los oyentes y oyentas que están del otro lado. Anto Arenas, nuestro querido Fabián Jara. Me da tanta alegría que escuché Jara el programa. Jara, ¿cómo lo le va? Lo quiero tanto. el uno, el mejor DJ de Argentina. Sí. Gemela de que Stalker. Hace fiesta los miércoles, cuando no hay nada para hacer la Jolie los sí. miércoles, desde temprano. Y te pasa música, también te va a veces ahí a la peluquería Prana. Sí, y en el Podestá, le pasamos todos los chivos. Todos los chivos. Gemela de Stalker, Carolina, Marian Friede. Qué feo. Que nos está mandando toda un montón de información para colaborar. Lo estoy pidiendo que me la mande por mail, así la leo de corrido y queda todo más claro. Damián Quilici y a todos los que están del otro lado, Viquita, Gus Ramayo, nuestros oyentas y oyentos. Oyentos. Oyentas y oyentos. Sí, está bien dicho. Lo agregó la RAE hoy. Sí. De siempre que abandonaron la pavada y vinieron a la Villa del Amor. Sí. Bien, tenemos mucho, mucho más de todo esto hasta las 12 en vivo, ¿no? Lo demás está todo grabado. Aquí estamos nosotros. Arrancó Villa Cariño hasta las 12 de la noche aquí en Nacional Rock. Ahora llega esta canción, una banda liderada por, ¿saben quién? Iggy Pop, blanca, del año 69. I Wanna Be Your Dog. ¿Y ellos saben quiénes son? ¿Quién es Sushi? The Stooges. So messed up, I want you here. In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face. And I'll lay right down in my favorite place. And now I wanna be your dog. Nacional Rock, FM 93.7. Nacionalrock.com. Somos Man Ray, Hilda Lizarazu, Tito Lo Sabio, y sintonicen Radio Nacional Rock, está buenísima. Emitiendo grandes canciones del rock argentino de hoy y de siempre. Soy Manel Javier Martínez y estamos acá, en FM Nacional Rock 93.7. Amor a la patria. Eso es lo que no puede faltar. Hola gente, aquí Kevin Johansen. Bueno, para los amigos de 93.7 Radio Nacional. Saludo muy fuerte y bueno, sigan escuchando buena música. Gracias. Burundanga. Viene con sorpresa. Sebastián De Caro. Famoso de mierda. Esto, quiero decir que el programa de Seba con Clemente tiene una sección muy hermosa que se llama Famoso de mierda. Hay gente que no se sabe qué hace, pero la gente ubica de algún lado. Gillespie, Malena Pichot. Y generalmente hablan de historias de ustedes. Ustedes son famosos de mierda. Ustedes dos que son famosos de mierda. Bueno, a mí también me vos pasa. Vos sos medio famoso de mierda. Yo soy famosa de mierda, que es... Campa, todo famoso de mierda. Famoso de mierda. ¿De dónde te conozco? Y que no podés decirle... Lunes a viernes. De 6 a 9 de la noche. Yo tipo estoy como de la computadora, boludo. Si viene primero la descripción antes que el nombre. Vos sos el que o la que... Ni siquiera. El problema es que muchas veces se confunden porque ni siquiera sos ese que él quiere que seas o cree que sos. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. ¿De dónde venimos? Esta sección que investiga el corazón de las cosas, ¿no? Como la Dalma Mamá que tenía sus cachorros adentro, aquí estamos nosotros. Bueno, empecemos por qué es la solidaridad. Es como esos, estas palabras que uno no sabe qué quieren decir y todos entendemos más o menos. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere? Es muy bueno eso, porque todo el mundo habla de solidaridad. Es una palabra que ya de por sí, a mí me resulta difícil de decir solidaridad. Pero llega un momento que decís, ¿pero y qué es la solidaridad? Bueno, adhesión. Si uno busca, dice adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Con lo cual, dejamos fuera de plano ser solidario con uno mismo. ¿Me explico? Sí. Ser solidario con uno mismo ya medio, por definición, sería una pavada. Hoy estuvimos hablando un poco sobre esto, ¿no? Preguntándonos si es algo inherente al ser humano, esto de ser solidario, si es una imposición social, si es algo que socialmente está bueno, por qué está bien ser solidario, es una virtud ser solidario. Todas esas preguntas estuvimos planteando hasta ahora. Sí. Bueno, hay un dato que es importante con respecto a esto. Estadísticamente, ¿sí? Que muchas veces en ese sentido somos un poco vapuleados, por decirlo de alguna manera. Entre los países más solidarios, Argentina se encuentra en el cuarto puesto, ¿sí? Mirá vos, un montón. Bueno, sí, hay una investigación que... Mirá que hay países para que estemos en el cuarto puesto. Mirá que hay países, pero porque ahora vamos a ver un poco con qué tiene que ver en realidad la solidaridad y con qué no, ¿sí? Bueno, primero Estados Unidos, Israel y Canadá. Polemiquísimo. No, pero no, creo que tiene que ver con Estados esto. Estados Unidos, Israel y Canadá. No, sí. No me lo hubiese esperado. No. Los tres primeros lugares. Bueno, creo que tiene que ver con esto, que con el conflicto que justamente en Medio Oriente, al menos yo suelo recalcar, los estados no son los países, ¿no? Estados Unidos no es su presidente y no su estructura. No son sus civiles, decís. ¿Eso querés decir? Claro, el estado de cada país, no es la gente. Claro. O sea, no es claro. El país. Ajá. Entonces, claro. No tiene que ver que uno deteste ciertas estructuras como el capitalismo asqueroso. No, Estados pero Unidos, no lo decía por detestar, me la llama gente. La atención. No, y sí. Estados Unidos no me asombra tanto por la cantidad de cosas que tienen. Pero Israel es un país mini. No, Israel sí, pero digo, Estados Unidos me parece coherente porque de tantas cosas que le sobran y el consumo que tienen, hay mucho excedente como de cosas que no están en mal estado con el que que llegan a otros países. Claro. Mucha donación de cosas que tiran, pero están bien. Incluso bombas. Claro, tal cual. No sé en qué nivel se hace solidaridad, ¿no? Si en lo que hacen... o lo que dan. Sí, en realidad la investigación está más enfocada a lo que es como la filantropía privada, ¿sí? Como... El hacer. Que seguramente, claro, más no a nivel de Estado, sino a nivel de la gente, como estábamos hablando recién. Bueno, por ejemplo, Argentina en Latinoamérica en realidad es del país, digamos, que hace como aportes más significativos justamente en este ámbito de lo que es la filantropía privada. Bueno, vimos también la necesidad y... la posibilidad también de ser solidarios es una forma no solamente de ayudar a alguien que lo esté necesitando, sino también es una forma de satisfacción propia. Y un poco acá vemos esto que habíamos preguntado al principio, ¿no? Si es posible la solidaridad desprejuiciada de todo, como sin ningún, no espero nada a cambio. Sin una especulación de fondo. Sí, aunque, porque quizás está mal pensarlo de esa manera, es como, bueno, pero como que si uno, la satisfacción propia que te puede producir la solidaridad también es algo que vos estás esperando a cambio. ¿Cómo se pega con todo lo que hablamos sobre el amor en todos los últimos 50 programas? Totalmente, ¿no? Es muy loco porque exacto. Es dar sin esperar algo a cambio, es dar por la satisfacción de dar. Exacto. Es dar, es dar. Es bueno. Dar, es dar. Dar, es dar. Sí. Bueno, ¿qué les iba a decir? Hay otro informe, ¿sí?, que fue publicado en el año 2010, que hizo la organización World Giving Index, que es una organización que se encarga de hacer muchos sondeos con respecto a lo que es la solidaridad, que indica que los países felices son más solidarios que los países claro, ricos. Obvio, total. Esto es lo que dábamos al principio, que decíamos, ahora vamos a ver con qué tiene que ver en realidad solidaridad. Claro, ¿sí? Sí. Los países felices son más solidarios que los países ricos. Andá a definir qué es un país feliz. A ver, espera, necesito pensarlo un segundo, porque si los países felices son más solidarios que los países ricos y los países más solidarios son Estados Unidos, Canadá, Israel y después Argentina, porque pará, ¿vendríamos porque a ser de los países más felices? No entiendo. Bueno, porque estamos diciendo bien, según esa, si estamos yendo en esa dirección. Lo que pasa es que estos son, digamos, como dos investigaciones separadas. Ah, por okay. Un lado, una que pone el foco en la filantropía en el ámbito privado, ¿sí? Okay. Y entonces... Claro, Israel escapó en eso. Exacto. Y también, bueno, ¿cuánto de satisfacción personal hay en esto? Claro. De sentirse como, soy útil para algo más que para comer, respirar, consumir y ocuparme de mí. Total. Claro, bueno, y esta investigación que hace World Giving Index, que es esta organización, lo que pone el foco es en la satisfacción personal, ¿sí? Y por eso hacen esta conclusión de los países felices son más solidarios que los países ricos. También anda a definir la felicidad ya no, de por te mando sí. Besito, ¿no es cierto? Sí. Es una locura todo. Bueno. Sí, suena tan como imposible, pero es más como más satisfacción. Digamos, le dicen felicidad, pero es como tiene gente que tiene un par exacto. De necesidades cubiertas. Bueno, en este sentido que estamos hablando últimamente, los países más solidarios son Australia y Nueva Zelanda. Ah, mira qué interesante, gordoputo, pero en este sentido podríamos decir que la satisfacción y la felicidad de estos países sí. Hace que sean más solidarios. Aparentemente, podría ser que vivimos tan bien que, y ya que estamos, somos solidarios. Ya, sí. Es una visión bastante sesgada. O sea, muchísimas sí. Gracias por ese final, chicos. Bueno, la investigación destaca que la generosidad de un país no está estrictamente relacionada con la cantidad de recursos, ¿sí? Uh-huh. Estamos hasta ahí, no estar estrictamente relacionada con la cantidad de recursos. Es, sino es medio lo que decía yo antes. En general, la gente más solidaria es la gente con menos recursos. Exacto. O sea, no es sinónimo de ser solidario, ser rico o tener mucho dinero. Por claro. Esto que siempre... O mucho nada, ¿no? En otras cuestiones, ¿cuánto cuesta ponerse en el lugar del otro, no? Gente que sabe lo que es no tener... Total. Desde beneficios o cierta mirada del otro o cosas puntualmente, entiende claro. Eso. Entiendo. Bueno, ¿por qué? Porque, digamos, otro punto en el que ponen acá la investigación es el acto de donar es una acción que es más bien emocional que racional. Otra vez, el acto de donar. El acto de donar es una acción más emocional que racional. Claro. ¿Sí? Y por eso también esto que hablábamos de en las cuestiones así más macro, sí. La gente instintivamente sale casi a dar lo que no tiene para ayudar al otro. ¿Sí? Sí. Bueno. Y existe, lógicamente, algo positivo en ayudar, ¿sí? Hay algo que necesariamente va a venir a cambio. Y dicen, las personas más felices son más propensas a dar que la gente que tiene guita, para decirlo en claro, criollo, sí. ¿Sí? Y aquellos que dan se sienten más satisfechos al mejorar la felicidad de los demás. Que a su vez, en adelante, van a sentir quizás una mayor inclinación a dar que otros, ¿sí? Porque también ellos ponen el foco en vos sos solidario con el otro y ese otro ve esa actitud y se empapa esa actitud y podría llegar a ser entonces después más solidario. Y plantean una forma entonces de ir construyendo solidaridad, ¿sí? Aquel al que vos en algún momento le fuiste solidario, esa persona después en otro momento va a ayudar a otro. Por último, también ser solidario varía según las etapas de la vida. Mirá vos. Sí. No, no creo que hubiese pensado. Bueno, hay algunos datos que muestran que, por ejemplo, a nivel mundial, cuanto más grandes nos ponemos, más tendemos a dar. Se van entendiendo un par de cosas de la vida. Esto era cierto. Les cuento a los que están ahí. Hay cosas que está bueno que no cambien nunca y hay otras que ya van a ver. Sí, bueno. Ya van a ver cómo se empiezan a entender. Claro, y... bueno, lo que ponen el punto es en que las personas que son más solidarias en realidad tienden a vivir más. Hay una investigación dando vuelta que no la quiero citar porque en realidad tiene detractores y defensores de esta teoría, pero aparentemente las personas que son más solidarias tienden a vivir más y en realidad físicamente y psicológicamente tienen muchos más beneficios. Esta cuestión de ponerse a disposición del otro, uh-huh, que a estar esperando recibir del otro. Total. Debe ser algo que te hace sentir también menos solo, ¿no? Totalmente. Claro. Hay muchas circunstancias de la vida donde podés o tirarte a llorar, tipo gente sola, una persona sola de 65 años, por ejemplo, sin familia, por X corchazo razón. Corchazo o ser útil. Sí. Claro. En fin, le iba a decir que no tiene nada que ver, pero como es radio no lo puedo comentar. Qué buen color que tiene para ser invierno y ser pelado. ¿Le parece? Debe comer mucho betacaroteno, pero eso lo dejamos para después. Lo voy a pensar y en el próximo bloque le vamos a responder, pero quería terminar con esto, que aparentemente en la salud, ¿sí? tiene mucho más que ver la capacidad de dar que de recibir. Perfecto. ¿Sí? Bien. En muchos sentidos. Tenemos mucho para charlar sobre esto. Vamos a escuchar una canción y después volvemos. ¿Sí? Con empanadas. Oh yeah. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. La luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. 10 de la noche, 40 minutos, escuchábamos antes a Sandro siendo Trigal y ahora Algo de Débora de Corral. Cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Tenemos en línea al señor Guillermo Coppola, Guillote para el Pueblo. Baso mis relaciones en el respeto por el otro. Digo, bueno, entonces yo digo, de grande estoy viviendo lo que no viví siendo más joven. Bésame. Estaban los chicos para salir, los amigos, bueno, vamos Guille. Me duché, me preparé y mi señor había hecho un pucherito. Y dije, no, muchacho, la verdad... Me quedo en casa. Villa Cariño. Y dije, la verdad, me estoy poniendo viejo. Amor o nada. Bueno, aquí estamos, hablando de algo que, si sos argentino, alguna vez te tocó el corazón ver a otros que lo hacían o intentar hacer algo. Hubo muchas situaciones en nuestro país que el otro necesitó ayuda, desde sí. Inundaciones, ¿qué más pasó en los últimos años? En general, inundaciones, acá, afuera, las cenizas que cubrieron Bariloche, huracanes. No sé. Nos pasan cosas como seres humanos. Fenómenos naturales, ¿no? Sí, sí. Y también, bueno, gente que no tiene, gente que todavía le falta, gente que está en la calle por X situación. Guerras. Hay mucho que hacer, la verdad. Pero hablábamos sobre esto de qué lo dispara, si esto se construye en uno, en los demás, si se contagia. Sí, totalmente. Yo estuve leyendo un poco a Bauman, como les contaba un poco antes, porque lo quiero mucho y porque ante cualquier consulta tenemos a Helen Fisher y yo personalmente tengo a Bauman. Para los que no lo conocen, es un polaco, sociólogo, es filósofo, es ensayista, es muy conocido por sus libros sobre las relaciones líquidas, grandes libros que recomiendo leer. Y traje un poco de información acerca de él, que hizo un ensayo sobre la solidaridad y sobre por qué razones el mundo necesita ser solidario. Vamos a ir lento, porque como es un filósofo, tiene un vocabulario que es difícil de decodificar, pero vamos a ir lento, así entendemos todos. En principio, lo que Bauman dice es que practicar la solidaridad significa fundar nuestro pensamiento y nuestras acciones en un principio que es el uno para todos, todos para uno. Claro. Es un principio que conocemos todos, que juntamos las manitas en el centro cuando vamos a jugar un picadito, sí. Y está bueno ponerlo en práctica en todos los órdenes de la vida. Y que si al otro le va bien, a mí me va bien. Exactamente. Claro. El respeto por el principio de responsabilidad mutua es otro de los principios en los que se basa la solidaridad, o sea, del grupo por el individuo y del individuo por el grupo, eso que estaba diciendo Matías, si me va bien a mí, nos va bien a todos, si nos va bien a todos, me está yendo bien a mí. La palabra solidaridad proviene del adjetivo solidario, que es muy interesante porque significa mutuamente dependiente, completo o entero. Y solidario deriva de la palabra sólido, que implica solidez, integridad, cohesión y permanencia. O sea, son todas palabras coherencia, que uno exactamente asocia con la solidaridad y con el acto solidario. Podemos, si hablamos de gente que es solidaria y pensamos en las características que las aunan, podemos hablar de la permanencia y las resistencias a aquellas cosas que generan la falta de solidaridad. Uh-huh. Vamos a darlo vuelta y vamos a decir, ¿qué son las cosas que uno lo convierte en un ser poco solidario? Bueno, pueden ser los celos, puede ser la desconfianza, puede ser la sospecha, pueden ser los conflictos de intereses, la rivalidad. La actitud solidaria, según Bauman, consiste en evitar la oposición entre los intereses privados y el bien común, ¿no? Lo que él dice, que es muy interesante y se explaya un montón en esto, es que la solidaridad es clave porque la acumulación de individuos solidarios, dice él, construye una comunidad, tan simple como eso, digamos. Somos una comunidad cuando somos una suma de individuos solidarios que claro. Nos damos la mano los unos a los otros. No solo un grupo de individuos. Exactamente. Un grupo de individuos relacionados a través de la solidaridad. Exactamente. hubo casos, digamos, hay casos a lo largo de la historia de la humanidad que evidencian el ser solidario y cómo la comunidad se beneficia. Están los sindicatos, las negociaciones colectivas, las paritarias, los contratos colectivos de trabajo, las cooperativas, los consumidores o los inquilinos. Incluso el Estado, pensado como un actor benefactor, es ejemplo de un acto solidario, ¿no? Sí, que entre de las cosas que más se ha criticado, que la gente horrible, ¿no? Al gobierno, pese a todas las criticables que tiene, es cómo se ocupó. Siempre el peronismo tiende a eso, o estas corrientes cercanas, ¿no? A ocuparse de los que menos tienen. Total. Pero sin duda esperar que lo haga el Estado es esperar de lo que está lejos de uno. Pero está es importante que eso esté establecido también, ideal, ¿no? También como política de Estado, más que política de gobierno, ¿no? Como que la solidaridad sea... como habría que empoderarse justamente de la solidaridad. Que no dependa del gobierno de turno, sino de un Estado, que siempre incluya. Que sea política de Estado. Eso es lo que va a hacer que... Eso también es algo que acompaña. Es como hablamos siempre con el tema de... Cuando hablábamos también de la comunidad LGBTI, ¿sí? Es como esta cuestión de cuando los derechos te acompañan. Y cuando vos tenés todo un marco legal que te acompaña, entonces todo es mucho más visible. Bueno, en este caso es algo parecido. La visibilidad de la solidaridad del Estado también va a hacer que eso se construya. Totalmente, mejor. Totalmente. Todo aquello que es opuesto a ser solidario en la sociedad en la que vivimos está muy claro. Tiene que ver con la sociedad de consumo en la que estamos inmersos. Que es profundamente individualista y que solo produce desconfianza y competencia, en donde la persecución de los deseos personales y el logro de metas personales atentan contra el otro en vez de servir como apoyo, ¿no? El deterioro de la atención al bien común y la calidad de la sociedad en la cual desarrollamos nuestra propia vida, esto que yo decía al principio de saludemos al colectivero, ¿entendés? No tires una botella de gaseosa por la ventanilla de tu auto. Claro, sí. Digo, esa calle también es tuya y cuando se inunda sos el primero en decir, esta ciudad de mierda, si no, digo, bueno, viejo, si te la pasas tirando basura, probablemente las, viste, como, eso también es ser solidario. Sí. Es más fácil a veces juntar los suéteres con pelusas y llevarlos a una iglesia que ser solidario con el que tenés al lado. Absolutamente. En las pequeñas cosas, ¿no? Sí, yo recuerdo... Y la mirada también es importante. Claro. Digo, solemos a veces, bueno, siempre que estoy en spam pongo de ejemplo cosas de Villa Cariño y viceversa. Pero hay situaciones cuando hablamos de ciertas noticias en las que decís desde acá, ¿yo qué carajo puedo hacer por esto? Uh-huh. Y decimos, bueno, mandemos amor. Suena ridículo, pero cambia la estructura de uno y de los que tenés al lado, la mirada con la que justamente mirás a ciertas cosas de la vida o al otro. Mirar con más amor a ese que te da, que, o sea, te puede generar rechazo, digo... Bueno, en los medios de comunicación los ejemplos son infinitos, porque me parece que como comunicadores, por un lado, tenemos... la responsabilidad y la enorme labor de llevar la voz cantante de un montón de circunstancias y también de cuidarlo, sin ir más lejos esta semana. Bueno, quizás es un poco excluyente porque tenemos oyentes de todo el mundo. Pero digo, esta semana se trató en Argentina el tema de Magalí, esta chica en la cava, que cruzó la cava. Digo, con un nivel de... Sí, sí. Digo, 12 años tiene, ¿viste? Como en los límites en este país entre comunicar y ser un sádico hijo de yuta son muy finos. Y ahí también existe la solidaridad con, che, pará, es una nena, tiene familia, tiene amigas, va a volver a la escuela nena. Sí. Y todos van a, ¿viste? Bueno, porque hablábamos de la solidaridad que estabas diciendo vos recién, esta cuestión de ser solidario en los actos más chicos. Sí. Yo me recuerdo cuando era chico que en la primaria, supongo que a uno le hubiera dicho cuando escribías el banco en algún lugar o la silla o algo, que porque además mi vieja es docente también. Ese banco después le queda otro. Sí, o sino que te decían, como vos en tu casa también escribís la mesa. Sí. Y en algún punto es como porque, claro, uno de chico quizás asocia la casa como con el lugar propio y la escuela como que es un lugar que, bueno, de última... como que en definitiva no es mío. Y hay un momento en el que también está bueno internalizar eso en otro aspecto de la vida, entender y decir, ah, claro, pará, porque esta mesa que está puesta acá no vino del aire. Totalmente. ¿Sí? Y hay otro que va a venir atrás mío que la va a usar y hay otro que antes que la cuidó para que cuando yo llegue esté mejor. Digo, eso también construye solidaridad. Totalmente. Y con esto es muy importante lo que dijiste, Susi, sobre, bueno, el tratamiento de los medios, pero también sobre lo que uno dice. Y con esta semana fue espeluznante la cantidad de casos de femicidio y violencia de género que hubo. La solidaridad también es no hacerse el pelotudo, ¿no? Veía con el caso de las niñas estas que fueron entregadas a un matrimonio, un banda, los vecinos diciendo en la tele, yo escuchaba, pero los gritos, pero subían la música. Y si los escuchabas, les podías haber salvado la vida a alguien. Sí. En el boliche, la otra chica, digo, la no transparencia del otro es el primer acto de solidaridad, me parece. No dar por hecho que el otro es ese lugar, tiene que estar en la calle, su hecho es un hecho. Bueno, hay gente que pide, está bien. No, quizás no puedes hacer nada, pero la no transparencia te puede salvar como persona, por lo menos. Son vestigios del no te metas. Sí, pero el no te metas es de las peores cosas que hay. De las peores cosas que han quedado. Sí. Bueno, Bauman en el texto este que intento simplificar para que sea ATP y lo entendamos todos, habla un montón de esto, de lo que es hacerse el sonso, sí, con lo que le pasa al de al lado y de cómo esta sociedad de consumo en donde lo importante es tener, acumular... tener más, llegar más lejos, no se sabe bien de qué, nos deja siendo poco solidarios, ¿no? Habla de algo súper interesante acerca de la filosofía del management y dice, tal cual la vivimos ahora, los resultados financieros de una empresa, en vez de otorgarse la responsabilidad de esos resultados a los superiores, se les otorga a los subordinados. ¿Qué trae aparejado esto? Que cada empleado tenga que competir con sus demás pares. Claro. ¿Entendés? Entonces, se les obliga a los trabajadores a luchar por la posibilidad de sobrevivir ante un tipo que está haciendo lo mismo que vos. Es la victoria del discurso hegemónico. Exactamente. Digamos. Es la victoria del capitalismo, claro, y del sistema en el que estamos inmersos. Pero bueno, digo, yo... abandoné hace rato el anarquismo, pero digo, está bueno si estás adentro y no te fuiste a vivir a una isla a ser anarquista, que intentes combatirlo desde el lugar en donde estás y pienses que el tipo que está al lado tuyo no es tu enemigo, sino alguien que está dominado bajo las mismas reglas, sí, que vos, y no es alguien que te quiere serruchar el piso, sino que está oprimido por el mismo tipo, ¿no? Pone un ejemplo muy interesante Bauman, que es el ejemplo del reality show, ¿no? Que es un formato televisivo a nivel mundial que impactó un montón. De hecho, hoy estamos compitiendo con un programa de reality, pero es un clásico, digamos. En Argentina, Gran Hermano tiene como 12 o 13 ediciones. Los vemos todos y somos adictos. Y lo que Bauman plantea es que en el reality show es el ejemplo base de este estudio que hace sobre la solidaridad y habla de que los participantes en los realities son enemigos. La meta es sobrevivir y eliminar a los otros. Y las coaliciones, si es que se forman, son solo temporarias y no duran más que por el propio interés y para socavar el interés de los demás, ¿no? No hay un espacio para una causa común. Y conspiran... Para sembrar más argumentos ante esto que decía Freud, que es que de todos los mandamientos que propone la Biblia, amar al prójimo como a sí mismo es el más difícil de llevar a cabo, ¿no? Sí, tal cual. No, y además estos realities también hacen un muestreo de que habría que ver a qué porción representa realmente, pero esta cuestión de llevar al ser humano a situaciones así como extremas. Extremo, para ver, sí, la reacción y justamente ver cómo la solidaridad se va como... Sí, fundiéndose al besito levantado. Sí. Según Bauman, la vida urbana, la que vivimos, los que vivimos en grandes, pequeñas o medianas ciudades, la separación espacial, los barrios cerrados, los guardaespaldas, las puertas con 250.000 llaves... Las alarmas, todo eso va en contra de la solidaridad. ¿Por qué? Porque obstaculizar el acceso en vez de facilitar el paso es un acto poco solidario. Y es un estudio que se parece al panóptico del que habla Foucault, ¿no? Que es que nos espían para impedirnos entrar más que para escaparse de nosotros. Es como, sí, medio satánico, pero es bastante así. Foucault lo desarrolló un montón. Dice, a más cerrojos, más pesadillas tendremos de noche, dice Bauman. Totalmente. Y cada vez nos cuesta más comunicarnos con los que están detrás de la puerta, y él llama esto el exilio del espíritu, ¿no? Y que esto conspira un montón sobre una sociedad que podría ser un poco mejor. Después de todo este texto larguísimo en donde Bauman te caga piñas, básicamente, y te dice, bueno, vivimos en un lugar horrible donde ser solidario es muy difícil porque nos enseñan a pelear con el par y poner 200.000 llaves porque afuera hay un tipo que te quiere venir a sacar todo. Lo que cuenta es la fórmula de Sennett, que es otro filósofo que habla de la cooperación informal abierta, la llama él, y es cómo podemos aplicar la solidaridad en los tiempos que corren sí. en el sistema capitalista. Y dice, se llama cooperación informal abierta. Dice, la informalidad nos advierte que debemos unirnos a la acción como sin ni un programa y un código de conducta predeterminado. Entonces dice, la apertura recomienda que no pongamos nuestra visión sobre las cosas correctas o incorrectas, sino que aceptemos la posibilidad de descubrir el error. Entonces, lo que tiene que ver con la cooperación es enriquecernos con la opinión del otro, ¿no? Es algo que en Villacariño laburamos un montón. Y qué difícil es igual en otras cuestiones en las que uno es enfático, digamos. Total. Hay cosas en las que es más fácil, bueno. Sí. Y otras en las que es difícil de verse a torcer. Y a veces la opinión del otro en determinadas cosas no enriquece. Pero darles espacio es lo que sí enriquece a Total. Uno. Dice, cambiar el rol del maestro con el estudiante constantemente, plantea. Claro. Plantea este tipo. Para definir la naturaleza de interacción, según Cenet, elige el concepto de cooperación. Antes de que el diálogo o la negociación, ya que no se trata de establecer de quién son los argumentos que ganan y los que pierden, sino de que sumemos argumentos y nos enriquezcamos, está bien dicho. Enriquezcamos todos sobre lo que pensamos. Dice que en la cooperación informal abierta no hay ganadores ni perdedores y que cada participante sale más sabio, más rico y más habilidoso que antes. Bueno, da una luz ahí. Sí, tira una luz claro. al final porque te cago a patadas porque, el texto. Claro. Pero está buenísimo cooperar en todos los sentidos. Estamos en un momento en donde Argentina, por lo menos... incita y estimula mucho el asociarse de forma cooperativa. Es una gran forma de ser solidario. Sí. Se trata de unir las individualidades y formar una comunidad mucho más copada. Así sí. que. Y más allá de las propuestas de este gobierno y de otros gobiernos de Latinoamérica en este momento, el concepto de la patria grande está buenísimo, ¿no? Estamos tan cerca de otros países que parecen lejísimos. Las rivalidades ridículas. Bueno, el fútbol las acrecienta, ¿no? Todos odiamos un poco a Brasil ahora, ya se nos pasó. Pero con Chile, viste que suele existir siempre el argentino que odia al chileno, sí. que también son latinas. Sí. Y decís, somos lo mismo, digo. O que llaman a otros países despectivamente, digo, del Ecuador para abajo, medio que somos todos lo mismo. Por eso hay cosas que digo, más allá de lo que hagas. Empezar por la mirada que tenés sobre las cosas es un primer acto de solidaridad que está buenísimo. Porque después la vida te vuelve a hacer ser un inmigrante en Europa sí. o necesitar algo de otro, digo. Sí, y además esta cuestión de que uno lo dice, que digamos, uno no, pero digo, uno escucha estas opiniones con tanta liviandad. Chicos, guarda con pensar que son mejores que otros. Que son distintos sí, a otros, que son superiores a otros. Guarda con ese pensamiento. No ¿sí? somos todos iguales, pero somos todos lo mismo. Pero somos todos lo mismo, claro. Guarda con esa superioridad. Bueno, ¿qué está diciendo la gente por ahí, Suset? Viquita, por ejemplo, dice, da bronca a la gente que se hace la solidaria para caretear con ayuda en eventos, pero cuando ven gente necesitada, no lo ven, entre comillas. Sí, o solidarios con el ajeno. O sea, es el equilibrio que todos tratamos de conseguir, ¿no? Pero con esto de que es más fácil dar cosas que te sobran a otro y alguien te da un amigo te pide una mano para algo y no podés. Totalmente. Sí, un amigo, tu vieja. O sea, directamente. Manu Feynman dice, son los más lindos que hay. Hoy los arranqué un poco tarde, pero con ustedes como siempre. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Delfina Lacroix dice, a mí lo que me molesta es que las empresas lo usen por beneficio propio como el RSE, que no sé qué es que es el lavado de guita que hacen las empresas para ser solidarias, debe ser. Debe ser. Podría llegar a pasar. Sí, Auge Noli le responde, la empresa no va a dejar de ser empresa y en ese contexto sistema, igual prefiero que hagan algo antes que nada. A mí lo que, bueno, Anto Arenas nos manda una foto espectacular, copita de vino y cocinándose la ve. Hay un montón de gente que está dejando de ver pagadas en la televisión y está poniendo Villacariño. Estamos viendo Villacariño y que de verdad nos gustaría saber qué opinan con respecto a este tema. Esto que estábamos leyendo recién ahí en Twitter, @Villacariño. También puedes hacerlo en Facebook, www.facebook.com/Villacariño, nuestra fanpage. Le das un clic a me gusta, te quedas para nosotros para siempre. Mirá cómo te lo digo bien. ¿Hay alguien en esa red social? Sí. La solidaridad le quita plata y la zaraza es válido, dice Carolina. También está David, también está Freddy, nuestro oyente de Colombia que volvió, Freddy. Chico. Y también se tienen experiencias opuestas. A mí me pasó, y pasa a veces, de creer que sos capaz de algo, donde podés poner el cuerpo y cuando estás ahí hay que bancársela. Yo fui voluntaria en hogares. Mirá. Y es duro, la verdad. Y no es lo pude duro. Hacer más del tiempo que lo hice porque... Y bueno, y hay que encontrar dónde sea que puedes hacerlo. Hay cosas que si yo puedo, después te encontrás ahí que no. Y no por eso desanimarse. Todos somos útiles para algo. Pero digo, la cosa que tengas para contar que pueda serle útil a otro. Y después también, si perteneces a alguna organización o lo que sea, que ayuden, vamos a ir pasándola. Ya tenemos un par que necesitan apoyo en sus proyectos y cosas materiales también. Sí, estaría bueno, de verdad, estaría bueno. Siempre lo decimos, pero estaría muy bueno que puedan llamar y salir al aire y contarnos para que el resto también se entere. Sí, no sean tímidos con las cosas que deben hacer desnudos. Sí, chicos, para los que, si sí, alguno que se anima, no va a pasar nada, lo vamos a tratar re bien. En las líneas que son directas, 5278-9100, 5278-9100 y 5278-9137. Del Perfecto. Otro lado está Ana Moiré también, que dice: estoy calladita, pero estoy escuchando atentamente. Es un tema muy profundo. Sí, cada tanto nos gusta tocar temas en donde, bueno, pensemos más otras cosas. Y el amor, sin duda, tiene que ver con algo que nos une a todos y en donde todos estamos desnudos bailando la misma danza, ¿no? Es cierto. Bueno, hay mucho más amor y mucha más danza para todos, desnudos o vestidos. Hasta las 12, aquí en Villa Cariño. Villa Cariño. Villa Cariño. Amor o nada. Bien, y aquí hemos vuelto. Hablábamos de esta cuestión de la solidaridad, que a veces puede ser caritativa o del dar, y a veces es poner el cuerpo y es dar tu tiempo y tu energía en hacer algo por el otro, el que no conoces, al que no le debes o no te debe nada, y lo haces porque vale la pena. La semana pasada, buscando sobre el tema, encontramos, que pueden encontrarlos en Facebook, apoyo logístico de acción solidaria. Y nos encontramos que, por ejemplo, el domingo pasado estaban yendo al Borda, lugares heavy si hay para ir a hacer algo, sí. y en el Garrahan, niños con pacientes oncológicos, digo, todas cosas que suenan heavy, donde uno dice, yo podré hacer eso. Bueno, hay gente que da su domingo, sus días para ayudar al otro. La tenemos en línea Silvia, ella es quien organiza y realiza esta obra junto a montones más de personas, y queríamos directamente hablar con ella, y la tenemos en línea a Silvia de Alas, Apoyo Logístico de Acción Solidaria. Hola Silvia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, te quería comentar lo de Alas. Alas, sí. Es un grupo de Facebook que nos ayuda a nosotros, que somos, okay, Proyectos Solidarios. Proyecto Solidario, perfecto. Sí. Dentro de ese grupo organiza y pone en su página a otros grupos. Claro, exactamente. Okay. Alas es un grupo que apoya a muchas ONG, compartiendo las necesidades, y justamente este domingo ellos vinieron a apoyarnos, a venir a repartir donaciones que teníamos que repartir en el Moyano, y nos conocimos. Está buenísimo. Lo virtual pasó a lo real. Ustedes son proyectosolidario.org, que es un proyecto solidario por la infancia. No, en realidad nosotros nos ocupamos Moyano, Borda, Chaco. Okay. Sí, ¿es la general página de ustedes es proyectosolidario.org? No, Proyectos Solidarios, nada más. Ok, se llaman así, hay otros en online, sí. Que fui buscando. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar antes de seguir preguntándote cosas? Mira, en Facebook sobre todo es donde nos van a encontrar en la vida virtual. Y en la vida real, todos los domingos en los hospitales Borda, Moyano y Tobar García. Perfecto. ¿Y tienen, por qué no? Porque si buscas aparecen otros proyectos solidarios. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches, Susi, te saluda. Hola. ¿Cómo es? ¿Qué tal? Bien, vos, gracias por atendernos. ¿Cómo es bien el Facebook? Así lo compartimos con nuestros oyentes. El Facebook es Proyectos Solidarios. Okay. Y el loguito es un mundo con las manos. Perfecto. Okay. No sabes la cantidad de proyectos solidarios que hay. Sí, sé. Afortunadamente. Que hay muchos, sí. Voy a tener que cambiarle el nombre. Perfecto, buenísimo. Bueno, y ahora vamos a todas estas dudas que te querías preguntar. ¿Cómo empezó esto de la necesidad de ayudar? ¿Por dónde empezó? ¿Vos sola, con más gente? Y mira, empezó hace 3 o 4 años. Empecé sola primero. Abrí una página de internet buscando donadores de sangre. Había muchos pedidos de necesidad. Y después se me sumó mi mamá. Después empezaron a sumarse amigas, amigos virtuales que se hicieron reales y empezamos a ir a los hospitales, a llevar alguna cosita, pero cuando encaramos el tema Borda y Moyano nos dimos cuenta que ahí nos necesitaban al 100%. Sí, claro, porque es de los Entonces lugares... concentramos más que nada en el... Ahora estamos concentrando más que nada en el Moyano. Son alrededor de 60 pacientes que nos esperan los domingos. Pacientes que están abandonadas primero por su familia y bueno, después por el sistema público. Y nada, ahí un papel higiénico es oro, jabón es oro, bañarse con agua caliente es oro. No sé, que es duro, es como... Es más fácil ayudar, heavy. Es más fácil ayudar a un niño que ir a meterse en un lugar que refleja algo donde uno no quisiera estar, digamos. Tal cual, sí. Y donde, sí. Donde están abandonados realmente las personas que están si ahí. Sí, si vos vas a un hospital, por ejemplo, el Garrahan. El Garrahan tiene ayuda de todos lados, incluso del exterior. Sí. Es un hospital que uno entra y sabe que hay gente ayudando, que no está solo. Sí. Pero vos entras al Moyano y es distinto, son gente grande. Sí, viejos y locos, y no lo que tan nadie grandes, quiere ver. No tan grandes, porque hay chicas de 20 mujeres, años. Claro, y... el Moyano es solo de mujeres, sí. ¿No? Es solo de mujeres, sí. Es un hospital psiquiátrico de mujeres para los que no lo saben. Público, que también cambia las cosas. Al 2014 que estamos ahora, la gente le sigue teniendo miedo a lo que es comúnmente llamada la locura, pero... En realidad hay depresión, hay otras enfermedades, unos desórdenes de personalidad y que no son tan graves ni para asustarse, y todo se cura con cariño, con escuchar, con contener. ¿Cómo por ahí? ¿Cómo la gente no se informa bien, sí, de lo que hay ahí adentro? ¿Cómo te reciben, Silvia? Porque recién acá hablábamos en el piso que muchas veces uno quiere ser solidario y se lleva experiencias, sobre todo en espacios donde uno, no sé, en general uno no está en el Moyano, no está en el Borda, no está en un hospital, no es la vida, a menos que seas médico o enfermero, ¿no? Sí. Pero, tenés que tener, o no, es la pregunta, cierta preparación, hasta psicológica, te diría, digamos, ¿haces algún tipo de ejercicio vos o la gente con la que vas para no sé, bancársela? Digo, no me parece que sea una situación tan liviana, ¿no? Sí, no sé, depende de uno, ¿viste? La fortaleza que tenga uno. Uh-huh. Las personas que vinieron... por primera vez ayudarme, a mí me resultó que algunas fueron muy sensibles y se fueron llorando. Entonces, para que les haga tan mal y ellas prefieren ayudar desde afuera. Sí. Y es tan útil ayudar desde afuera como adentro. Sí. Y a veces lo que me ocurre a mí es que me quedo sin manos para que me ayuden a repartir la ropa, porque ellas, claro, se te tiran encima para que le des un pulovercito, un par de medias. Entonces, por ahí el que no está preparado un poquito se asusta, pero es lógico de la falta que hace ahí adentro ese tipo de cosas, que ellas lo quieran con tanta necesidad, ¿viste? Claro. Que te lo pidan, qué sé yo. Y entonces algunas como que en su sensibilidad se ponen mal y no pueden volver. Claro, sí, sí. Pero ayudan de afuera, que es tan útil como los que vienen adentro. Sí. Silvia, Matías te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar porque hablábamos justamente recién de las personas que quizás nunca se vieron involucradas en un acto de solidaridad o que no saben por dónde arrancar, como te preguntaba recién Susi. En tu caso, ¿cuál fue tu motor? ¿En qué momento? ¿Hubo algún momento que vos recuerdes en el que decís, pará, acá yo necesito hacer esto? ¿Cómo fue que arrancaste vos? ¿Por qué? Y más que nada eso, ¿no? Como si encontraste un motor o fue algo instintivo que salió y un día dijiste, bueno, voy a hacer algo por esta gente. ¿Qué pasó? Mirá, te cuento mi historia personal. Sí. Yo hace 4 años salí de una depresión y un psicólogo del Moyano que me estaba atendiendo me dijo, bueno, andate a buscar una medicación a la farmacia dentro del hospital. Y por primera vez me había metido en el hospital y cuando iba por el parque hasta la farmacia se acercaban todas las chicas y me tiraban de la campera diciendo, dame una monedita, dame un cigarrillo, desesperadas. Y nada, fue como, no sé, me golpeó eso, como diciendo, ¿cómo? ¿Un cigarrillo? ¿Una monedita? Sí, tomá. Y en ese momento le di todo lo que tenía a las chicas. Y después cuando iba a ir más seguido, cada vez llevaba más cosas. Y me di cuenta que no, que me tenía que dedicar un día entero a llevar cosas, ¿no? Que de pasada, y si tenía. Entonces decidí empezar a ir todos los domingos, creo, o por lo menos los domingos que podía. Esto que decíamos antes de que no sea de la transparencia, ¿no? De que hay cosas que son transparentes y de repente alguien ve lo que uno no mira y eso hay algo más movilizador que ver. Cuando se corren los velos y ves algo, ya es difícil volver atrás. Y también lo que te preguntaban de cómo te afecta. También no sos dejarse afectar. La primera vez llorarás o tirás mal, la segunda, digo, no sos la misma vos, me imagino, desde que empezaste a hacer esto, para bien. No, no, yo ya creo que soy de acero ahora para entrar, porque, o sea, las abrazo de la misma manera que las abrazaba el primer día, pero como que ahora comprendo más, me involucré más, no me choca tanto. Lo que pasa que es feo también uno que se acostumbre a ver eso, porque no... No es normal que te abandonen, no es normal que te dejen, no es normal que no tengas un papel higiénico, no es normal que te mueras de frío, de hambre. No, es normal que se enferme la cabeza de las personas. Exactamente. Eso es normal, eso sí es normal. No es normal el abandono y la indiferencia. La indiferencia no es normal y uno no tiene que decir, bueno, pero esto pasa en todos lados. No, porque si nos resignamos a eso, o sea... Va a llegar un punto que nadie le va a dar bolilla al otro. Totalmente. Silvia, a mí me gustaría que para cerrar la nota nos cuentes qué cosas buenas te pasan ayudando. Así esto lo contagiamos y parte de la gente que nos está escuchando quizás mañana se levante con ganas de ayudar. ¿Qué es lo que a vos te devuelve ser solidaria? ¿Qué es lo que a vos... te hace bien de ser solidaria? ¿Cuál es la retribución que uno tiene siendo solidaria? Bueno, la primera retribución es la gratitud de las pacientes, en este caso las pacientes. Uh-huh. A veces cuando es en Chaco, la gratitud de los chicos de Chaco. Bueno, siempre es la gratitud y las sonrisas y los aplausos. Y eso a uno dice, bueno, lo hice bien, están contentos, tienen lo que necesitaban. Y, no sé, se cierra como un círculo. Sí. Y eso te hace dormir feliz. Sí, con... Pero otra de las cosas que a mí me encantan es justamente lo que vos decís, contagiar. Uh-huh. Y mostrarle a la gente que no está todo perdido, como parece. Viste, a veces las noticias son como muy negativas y te das cuenta que no está todo perdido, que hay gente buena, que tienen soluciones en montones de cosas que piensan que no. Sí. No está todo perdido. Sí. No, creo que contagiar eso está bueno, ¿viste? Desparramar un poco de esperanza, de fe, de alegría, de gratitud, eso está bueno. Sí, te hace sentir bien. Nos conmueve mucho escucharte y a mí particularmente cuando encontré el posteo eso, de un lugar donde nadie quiere ir a hacer algo, digo, con lo difícil que es encontrarle sentido a las cosas, hacer algo por el otro es un gran sentido. Yo siempre digo, los que no tengan para donar, que por ahí están mal económicamente, que no tengan para donar nada, ahí lo más importante es ir a escucharlas. Claro. Ir a darle una mano, no sé, algo, peinarlas. Donen tiempo, o sea, eso es gratis, ¿no? Lo sí. Podés hacer. Sí. Silvia, para que quede claro, porque es muy difícil, ¿sabes?, encontrar en Facebook con los loguitos que hay. ¿Tenés algún mail donde si alguien quiere conectarse y puede dar su tiempo? O... Sí, les doy el número de teléfono y dale. Ya saben que igual nos encuentran los domingos. En Bransen, 2570, sí. Que es el hospital, en la puerta, a las 2 de la tarde. Yo siempre estoy ahí esperando que vengan de todos lados a tratar de ayudarnos, dar una manito. Dale. Bueno, te hago una lista mínima de lo que necesitan ahí. Por que favor. Artículos de higiene personal, abrigo ahora que está el frío, yerba, azúcar, eso es oro, galletitas blandas porque no tienen dientes, así que galletitas blandas. bueno, no sé, todo lo que se le ocurra que una mujer necesita, bueno, sí, obviamente las necesitan y ellas también. El ahí. Teléfono, Silvia. El teléfono es 116 sí. 43 68 533. Muy perfecto. Proyectos solidarios. Bueno, hola, muchas gracias por hacer lo que haces, y por haber hablado con nosotros. Gracias es la a ustedes que difunden. Y bueno, nada. Sí, somos un programa dedicado al amor y esta nos parece una forma de amor hermosa, porque sí, es fácil amar al chico que te gusta, pero al que no conoces y no, sí, la verdad que sí. Que se conozca el laburo que haces y justamente por eso, para que se conozca en realidad. Sí, porque seguramente gracias. Alguno va a ver que, sí, que, va, que va a picar. Y sí, hagamos una red, ¿no? Ya nosotros contamos con vos y vos contá con Villacariño, sí, Silvia, para lo, sí, que lo que necesites. Muchas gracias. Mil gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Gracias. Adiós. Bueno, ahí hablamos con Silvia. La página donde encontramos a Silvia, que nos enteramos que es Proyecto Solidario, es este apoyo, bueno, ahora lo perdí de nuevo. Apoyo Logístico de Acción Solidaria. Es una página donde van a encontrar otras organizaciones que hacen cosas. Y bueno, Silvia se encargaba Borda y Moyano, pero sobre todo del Moyano. Sí, si alguno querés que damos el teléfono de vuelta, si alguno se quiere poner en contacto con ella, es 116-43-68533. Lo digo de vuelta, 116-43-68533, y había dado una dirección que es donde estaban, sí, juntando cosas, que es Bransen 2570. Sí, los domingos están ahí a partir de las 2 de la tarde, es el Hospital, claro, Moyano. Bueno, y con esto me imagino que se te habrá, esperamos, ¿no?, la cosa de qué puedo hacer yo. Bueno, hay mucho que se puede hacer. Lo primero para mí es esto que hablábamos con Susi, de que no sea transparente el otro, ¿no? A veces hay que seguir adelante. Días que estás triste y la verdad de detenerte a mirar eso te tira para abajo. Pero bueno, ser agradecido por lo menos cuando pasas por ahí. Sí. Es decir, me quejo un toque menos porque la verdad no me falta nada, aun cuando me falten cosas. Digo, estoy en una situación de la vida de afortunado y para eso no hice nada. Para sí, para crecer en mi profesión, para tener cosas lindas, habré hecho un montón. Pero para la cosa de caer afortunado en un lugar donde había techo, no hice nada. Y eso, ser agradecido es un buen paso. Mirar y los pequeños gestos, ¿no?, diarios con el otro. Y después, bueno, hay un montón de lugares donde uno se puede acercar. Te dimos el teléfono de Silvia. Hay otro portal que es donarayuda.org. Ahí se reúnen, vas a ver, si te metes en esa página, donarayuda.org, que ahí junta todas las entidades que necesitan donaciones y te dice qué necesitan en cada lugar. Vos te fijás qué tenés en tu casa que podés dar y te acercás. Después está la página Rutas Solidarias, la S de Rutas y la S de Solidarias, cada una tiene su S, no se es una repiten. Sola. Se repite. Rutasolidarias.org. En esta página es un listado de comedores, hogares, hospitales y escuelas en el país con la lista de necesidades y los datos de contacto. Y te los puntea dónde están. Esto está buenísimo porque hay algo cerca tuyo seguro donde puedes ir a hacer algo. Uh-huh. Y después está idealistas.org, que te organiza con los lugares donde puede ser voluntariado y ONGs y las pasantías que tienen en otros países. Que, bueno, a veces ya no me quedan cosas por dar. La verdad es que cuando me toca el timbre pidiendo ropa, no me sobra, ya di lo que tenía, pero bueno, por ahí tiempo. Hay diferentes tipos de voluntariados en ONGs, montones de causas. Por ahí a veces en las manos nada más, ¿no? Esto que decía, sí, recién Silvia. Exactamente. Tiempo, ¿no? Así que te repito, idealistas.org, rutasolidarias.org, donarayuda.org. Ahí te podés enterar un poco más. Y si no, fijarte dónde podría ser voluntario. Y por lo menos si todavía ves que no podés, ir planteando la opción, porque la verdad es que es como medio una responsabilidad, ¿no? Si estás de este lado del sistema capitalista, es medio una responsabilidad. Sí, y también está bueno pensarlo no en términos de, como decíamos antes, si sos porteño, naciste en Capital Federal, en la inundación en el Chaco, ¿no? Digo, en Capital Federal, en el barrio de al lado, seguramente alguien, sí, necesita a alguien, en la calle de al lado tu portero, tu vecino, digo, sí. no esperemos que sea como una cosa que sí, el ciruja pasa de la esquina por ahí tiene frío, bajarle una sopa. Sí, exactamente. No sé. Aporto una más, nos sumamos a la campaña por Elenita, que tiene bocha difusión, por suerte, en las redes sociales. Sí. Es una bebé de 9 meses que tiene una enfermedad re jodida, que no la voy a describir porque me parece de mal gusto, pero si querés colaborar con 10 pesitos, que no es nada, o es un montón de guita en realidad, pero quizás te ahorras un paquete de puchos y das una mano. En Facebook es www.facebook.com/ayudemos a Elenita con H. En Twitter son @ayudemos a Elenita. ayudemosaelenita3@gmail. Y si no, Giselle Berazategui, que es la persona con la que nos contactamos, su teléfono es 153-822-2568. Cópense, que se van a sentir súper bien. Y también hay otro proyecto que me tuiteó un oyente de Villa Cariño hoy. Pueden buscarlos en Twitter como @fundacionph15. Como verán, es otra forma. Ellos desde el arte pretenden lo que debe ser el arte, una herramienta de cambio social y de inclusión. Y hay un proyecto para que estos chicos de la fundación viajen a conocer algo que por suerte muchos acá conocemos, que es el mar. No, que parece una boludez, no. Pero es algo hermoso que mínimo como ser humano tenés derecho a conocerlo. ¿Qué hay que hacer para ayudar? Bueno, ahí les vamos a tuitear el link. Noblezaobliga.com es una página donde hay muchas causas que necesitan tu ayuda y tu colaboración económica, donde se puede donar y también aportar algo. Noblezaobliga.com, ahí hay muchos de estos proyectos. Ahora te vamos a nosotros tuitear el de PH15, Somos PH15, que es esta fundación que quiere que estos chicos viajen al mar. Algo que por ahí hacer todos los veranos y que a alguien le haría muy feliz ver eso, que es de todos, ¿no? El mar. Y como esos hay montones de cosas. Trata de estar atento, porque, viste, la vida es un sub y baja y está bueno. Y es una reforma del amor o nada llevado hasta las últimas consecuencias. A mí la verdad me conmueve y me siento un imbécil por no hacer más cosas. Y qué bueno que alguien ponga el cuerpo para eso. Qué bueno que hablamos con Silvia. Bueno, y queda mucho más Villa Cariño hasta las 12 de la noche. Ramona, come closer, shut softly your watery eyes. The pangs of your sadness will pass as your senses will rise. For the flowers of the city, though breath like it, death like some time. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in lines. You crack country lips, I still wish to kiss, as to be by the strength of your skin. Your magnetic movement still captures the minutes I'm in. But it grieves my heart, love, to see you trying to be a part of a world that just don't exist. It's all just a dream, babe, a vacuum, a scheme, babe, that sucks you into feeling like this. I can see that your head has been twisted and fed with worthless foam from the mouth. I can tell you are torn between staying and returning back to the south. You've been fooled into thinking that the finishing end is at hand. Yet there's no one to beat you, no one to defeat you, except the thoughts of yourself feeling bad. I've heard you say many times that you're better than no one, and no one is better than you. If you really believe that, you know you have nothing to win and nothing to lose. From fixtures and forces and friends, your sorrow does stem. That hype you and type you, making you feel that you gotta be just like them. I'd forever talk to you, but soon my words would turn into a meaningless ring. Far deep in my heart, I know there's no help I can bring. Everything passes, everything changes, just do what you think you should do. And someday, maybe, who knows, baby, I'll come and be crying to you. Nacional Rock. Ok, hola, 1, 2, 3, probando. Soy Javier Malosetti. Me la paso escuchando 93.7 Nacional Rock. FM 93.7. Hoy y siempre. Seguro la llamada. Estamos escuchando Destinología y el primer corte de este último disco de Tambiónica, porque tenemos el honor de presentarlos a los hermanos Moreno Charpentier, Charo y Bambi, y este aplauso para ustedes. Gracias por venir, chicos. Julia Mengolini e Iván Sargroski. Tal vez no estaban bien plantearlas 10 años después, porque yo creo que si el Indio grabara La Bestia Pop 10 años después, no lo va a grabar con esa viola con chorro, no, que se usaba en el 84, ponele. Le va a poner el sonido de Baltasar Comotto y va a hacer otra cosa diferente. Entonces, bueno, si lo hace él... Deformadores de opinión. Por favor, al piano, muchachos. Dale, vamos al piano. Bueno. Lunes a viernes, de 10 a 13. Vivo como siempre, desarmado sobre mí, con voces 4 de noviembre, cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas, atrasaré las horas, atrasaré las horas, atrasaré las horas, horas, horas. Nacional Rock 93.7. Gracias. Revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. Hola, hola, cariñitos, es momento de cocina, es momento de la columna de Medina Maurer, que nos va a dejar los corazones bien babé. Está apasionada de la cocina, experta en tantos sabores, en cocina francesa también, que la encuentran en Petit Comité, que después daremos la data, este restaurante delicioso a puertas cerradas, que abre sus puertas en las fechas puntuales. Y además es una bon vivant y una, no sé qué otra palabra ponerle, pero es una exquisita para contarnos, buscarles el origen, es etimológico, de dónde vienen las palabras de lo que comemos y cosas deliciosas que nos va a contar. A ver de qué nos va a hablar hoy, Melina, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola. Bien. Melina. Hola Meli. ¿Estás enfermuchis? ¿Cómo te sentís, Meli? ¿Mejor? Acá ando, un poco engripada, pero... Estamos, si me agarra un ataque de tos, me disculpo. Estuvimos así. Tranquila. El domingo pasado todos. Viste que la gripe, sí, hace como una voz bastante sensual, que uno dice, bueno, que se me vaya la gripe, pero que esta voz quede. Que la voz quede, Graciela Borges. Me parece sensual, a mí me parece que me está saliendo un Ricardo del alma, ¿no? Me gusta no. tu Ricardo del Yo alma. Yo vivo siendo Ricardo. Para en ese entonces, Susana allá, es Ricardo. Susana es Melina, Ricardo. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Zanahoria. ¡Ay, qué rico! La carrot. Zanahoria, para el verano y tener un bronceado lindo. Es verdad, justo antes yo le dije a Mati, haciendo pela, diciendo invierno, qué buen color, ¿será el betacaroteno? Qué noble, ¿será? Además, porque te sirve para salado y para dulce la zanahoria. Para total. Todo, sirve para todo. Cuéntenos. Se pueden usar las hojas, las semillas y la raíz. Wow. Claro, porque lo más cómico de todo esto es que el consumo de la zanahoria supuestamente empieza en Irán. Sí. Y en Irán se comían las hojas y las semillas, no se comía la raíz. O sea, la raíz, la raíz es la zanahoria. Se las comían saltadas y las semillas como aromáticas. Es que sí, tiene un olor divino. Melina, aclare qué parte de la zanahoria es cada cosa, porque acá estamos... Lo que comemos hoy, la cosa naranja, sí, es la raíz. Ahí va. Que es como la papa. Ok. Está bajo la tierra. Y después, cuando uno planta la zanahoria, planta una semillita, y lo que sale son unas hojas. Uh-huh. Las hojas las cortamos y las tiramos a la basura. Sí, y allá se las comían. ¿Y saben a zanahoria también? No. No. Tiene un gustito más amargo. Ok. Pero quedan ricas. En sopa, todo para la cacerola. Ah, okay. Me lo imaginaba más tipo un verde, pero no. Es una ensalada. Son verdes. No, pero digo, una ensalada de verdes, ponerle hojas de zanahoria, no. Sí, ¿por qué no? Ah, bueno. Todo es posible en el mundo de la comida. Es cierto, es cierto. Bien. Así que bueno, y después, pero claro, porque el de la zanahoria, los parientes son el perejil, el hinojo, el eneldo y el comino. El comino es de una especie medio bastardeada por la gente a veces, y está buenísima. Ay, a mí me encanta. Yo le puse un puré de manzana, hoy una pizca de comino. Hay gentes que dicen que el comino tiene olor a ocote. Bueno. Pero uno dice, ¿pero qué ocote? Y depende. ¿Me explico? Al mío no huele así, por ejemplo. Pero, bueno. Continúe, bueno. Melina. No sé, chicos. La verdad, si quieren que hablemos de los olores de ocote, yo no hay ningún problema. Pero el mío no lo sé. Para. No, los perros nada más saben, claro, su propio olor. Tal cual. Sigamos con... Dejemos la Melina. Sí, por favor, perdón. Dejemos, ¿sí? A ver. Y la etimología de hoy que decimos... Porque nosotros decimos zanahoria. Y en muchos otros lugares se dice carotte, como se dice en francés... Carrot, como se dice en alemán, o carrot, como se dice en inglés. Ajá. Sí, el famoso carrot cake, que ahora ya, claro, todo el mundo sabe lo que es y se lo come. Porque el nombre científico es Daucus carota. Mira. Entonces de ahí viene el derivado en los otros idiomas. Me gusta ese nombre para una hija. Sí. Carota. Carota. Ay, no, como Carlota. Claro. Con esa carota. Ay, no seas criminal. Continúe, perdón. Y, pero acá nosotros, en español, viene del árabe andalusí, que se deriva del griego antiguo. Ajá. Por eso no le decimos carota, nosotros. Y le decimos zanahoria. Zanahoria. Vayamos al kit de la cuestión. Sí. ¿Por qué la zanahoria es afrodisíaca? A ver. ¿Tienen alguna idea? No sabía la forma que era... fálica... La forma fálica, bien, cuando uno tiene una zanahoria en las manos y la empieza a pelar... Y el chiste viene ahí. Sí. Pero no es simplemente su forma fálica, ajá, lo cual lo hace afrodisíaco. ¿Hay algo más? Mucho más. Mucho más de lo que uno quiere y cree. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la zanahoria nos despierta el apetito sexual. Mira. Y mejora el rendimiento físico. Al tener muchas vitaminas, nos da más energía y al tener un alto contenido en azúcar... Bueno, no engorda, chicas. 100 gramos de zanahoria solamente a 40 calorías. Nada. Espectacular. Y sí, entonces al tener azúcares sanos, también que hacen que tengamos más ganas y más intensidad al momento del acto sexual. O sea que querramos transpirar sin ningún problema. Bebé. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que la estructura química de la zanahoria... es exactamente la misma más a las feromonas. ¡Wow! ¿Qué son las feromonas? No. ¿Nunca les pasó, chicas? Perdón mi vida, mi amor, que me debe estar escuchando, pero estar en el subte y ver a alguien y decir, ¡ah, está terrible, me encantó y me caso mañana! Sí, es que estaba chivado nada más, quizás. Claro, la feromona, pero la feromona no tiene olor a chivo. Pero están, no es están en el subte. Ah, es algo que emanan. Es algo que se emana. Hay que perfumes. Se emana atrás de las orejas, en las axilas y en los pechos. ¿Y las feromonas se las emanan solo los hombres o nosotros también? No, las mujeres también. O sea, si me unto zanahoria, voy como piña. Claro, comé zanahoria, no te untes, comé. Ok, ok. Porque cuando la digerís, sí, producís esta feromona. Mm. O sea, vas en el subte comiendo, masticando una zanahoria y vas a querer que todos los chicos se te tiren encima. Y si la chupás, ni te cuento, chicos, cómo se te van a tirar encima. Chicos, nos sacan, de zanahoria. Nos sacan del aire. Escúcheme una cosa. El jugo de zanahoria, yo te milito muchísimo todo lo que es jugo de zanahoria con naranja y con jengibre y te vas para arriba. Ese y es riquísimo aparte. Eso sí, está bien. Que sea jugo, en realidad ahora que está muy de moda, ay, ¿cómo se dicen en castellano? Las jueras, ¿no? ¿Se dicen? Sí. Sí, las centrifugos, bueno, esto, las que pongo, yo la tengo en casa, que pongo el pedacito de fruta y sale jugo. Claro. Que sí, las famosas. Eso, zanahoria, apio, jengibre. Y si quieren un poquitito de remolacha. En esa Schweizer tirás una mano de perón y sale bien. Más energía para el acto sexual. Okay. Mirá. Es espectacular. Bueno, buscá una verdulería ahora. Sí. Ya. Sí. Y si no tenés mini pimer. Lo que pasa es que el problema de la mini pimer es que la vas a romper, porque la zanahoria es muy dura. Claro. Sí. Y también el problema de eso es que no bate. No. Pero hay algunas que vienen con el accesorio, claro, para, sí, batir. Bueno, la que yo tengo accesorio. No. Hace poco intenté hacer una mousse con eso y nunca se hizo mousse. No. Pero sí, yo intenté hacer una mousse con el accesorio de la mini pimer y se ve que también hay que aprender a batir porque al primer tic que le di al botón quedó todo, pero exploté en mousse. Claro. Pasó lo mismo. Bueno, un desastre todo. Pero realmente. Hay mini pimers que vienen con artefacto intercambiable. Viene con cuchillita para el hielo, batidor y así. Pero hay que saber usarla también. Exacto. Yo no sé, yo tengo mini pimer multiprocesadora. Yo pero usted es una profesional. Es una prolongación de la cocina. A ver. Y sí. Melina, recetas donde uno no pondría zanahoria y queda bien, en el tuquito queda perfecto. Y en el tuquito es para mí es el ingrediente mágico. Sí. Claro, total. Sí. Mermelada de zanahoria también es fácil de hacer, como todas las mermeladas que dicen que son fáciles. Sí, también está el célebre carrot cake, la torta de zanahoria. Es rico. No, es muy fácil. Yo después les voy a subir tips de recetas. Sí. Un jugo vitamínico, que es genial. El carrot cake, que es muy fácil hacerlo, y una sopa de zanahoria, ahora que viene tanto el frío. ¡Qué rico! Sí, sí. Ya la posteamos en nuestro Facebook, está todas las recetas de Melina ya. Así que eso... Chicos, yo les digo, corran a ver las frío, recetas de Melina. La cucharita, zanahoria de cena, es genial. ¡Qué rico! Yo me hago mucha sopa de zanahoria con calabaza, te consumo mucha verdura naranja. Buenísimo, mientras no, cuando tiene cuidado, porque a mí me pasa también, ¿no? Que me encanta. La calabaza en Europa no existe. El que zapallo banco hay allá. Claro, y todo el tiempo que yo viví en Europa, cada vez que venía a Argentina, me la pasaba un mes comiendo zapallo. Sí, y me volvía con las manos naranjas. Sí, claro. Hay gente que tiene con el betacaroteno un exceso de betacaroteno y se empiezan a poner de un color... noventas, claro, se pone un color Miami, solar, noventas, Andino. Méndez, rarísimo. En la actualidad. Yo tengo las manos medio anaranjadas por la cantidad de zanahoria y zapallo que como. Sí, Melina, sí. Algo para cerrar, es una verdura que yo no tengo ningún tip para comprarla, ¿qué tengo que chequear? Yo me fijo que no esté con cosas podridas, pero no, ¿qué se mira de una que zanahoria? Es algo que hay que fijarse que yo siempre me peleo con el verdulero, me encanta pelearme en general, okay, que no sí. tenga la puntita negra. Bueno, si gran tiene la dato. Puntita negra es una zanahoria vieja. Ahí con está. La zanahoria no tiene que tener en la puntita negra. En el caso de la zanahoria solamente, chicos, escuchen bien. No, la zanahoria no las tiene fotos que de zanahorias que nos si están mandando los oyentes, me vuelvo loca. Claro, las fotos de zanahoria de los oyentes, bueno. Bueno, entonces la punta negra de la zanahoria está vieja, la tirás. No le decís, sí. Esta zanahoria no me la, a mí no me la das. A mí esta y zanahoria que no. Tenga muchas grietas. Vieron que a veces está como agrietada. Sí, es verdad. Tampoco. Aunque adentro parezca que está bien, no. No. Perfecto. Pero gran la puntita tip. Negra gran es tip. Lo fundamental. Melina, ¿dónde podemos? ¿A cuándo hay Petit Comité? Y repetimos las direcciones, así te encuentran y van a disfrutar. Mira, delicias. Petit Comité tenemos el fin de semana que viene, que ya estamos completos. Vamos. Así que el próximo es el 13 de septiembre, que ya están abiertas las reservas, ya empezaron la gente a reservar. Che, ¿y será esta la vez que vamos nosotros? No, esta está ocupada. No, el 13 de septiembre. Y yo digo que mandemos vamos mail. A comer flores. Ay, sí, yo comí pétalos con chocolate una vez, es una delicia. Vamos a hacer fiesta primaveral, oh. No lo hacemos el fin de semana del 20 porque el 21 es mi cumple, así que voy a estar yo festejando mi primavera. Vos sos el día de la primavera, qué hermoso. Claro. Así que lo hacemos el 13 de septiembre, porque ahora el 2 de agosto ya estamos completos, y el 13 de septiembre, desde la entrada hasta el postre, comemos flores. Perfecto. Petit Comité en Facebook y también en Twitter. En Facebook es Petit, sí, con la T, que siempre me lo olvido, Comité, sí, Buenos Aires. Sí. Y en Twitter es... Petit Comité Bue. Petit Comité Bue, gracias, que yo nunca me lo acuerdo de Twitter. No soy muy amiga de Twitter todavía. Bueno, muchas gracias, Melina, nos encantó, como siempre, escucharte y te veremos allí. Besitos. Bueno, chicos, la próxima vez que no voy a estar con gripe, voy yo con la cena a verlos. ¡Nos encantaría! Es una promesa. Buenísimo. Un Vamos. Beso grande, Melina, gracias. Gigante, chicos, gracias. Besos, por todo. Meli. Gracias, Meli. Chau, chau. Bueno, chau. Esa fue la columna gastronómica de Melina Maurer. Villa Cariño. Amor o nada. ...40 minutos de la hora 23 en todo el país. Aquí es momento de noticias. Subastarán penes de madera pintados para promover el uso de preservativos. Como parte de una campaña preventiva, artistas salteños decoraron penes de madera que serán subastados por el Observatorio para la Promoción de Derechos de la Diversidad Sexual de esa provincia. La iniciativa forma parte de una campaña denominada Ponele el Poncho a tu Amigo, que busca concientizar sobre el uso del preservativo. La idea es superar el tradicional lenguaje sanitarista que se utiliza para hablar de este tema y plantear el uso del preservativo como un derecho. Así lo dijo Matías Hessling, titular del Observatorio para la Promoción de Derechos. A partir de esta semana, los penes intervenidos por artistas se expondrán y se venderán al mejor oferente en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta. Los fondos recaudados serán destinados a campañas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tener sexo con las medias puestas aumenta 30% la posibilidad de alcanzar un orgasmo. Un estudio de la Universidad de Groningen en Holanda concluyó que el usar medias durante un intercambio sexual favorece significativamente la posibilidad de alcanzar un orgasmo. Al parecer, estas prendas superan por mucho en efectividad a la sensualidad de la sexy lencería que tradicionalmente se asocia a un encuentro erótico. La clave está en el calor y la resultante comodidad que proporcionan al cuerpo. El peculiar descubrimiento, obra del doctor Holstech, se llevó a cabo por casualidad. Holstech investigaba lo que acontece en el cerebro humano durante un orgasmo. Para ello utilizó un escáner de emisión de positrones con el que examinaba el cerebro de 13 mujeres y 11 hombres en tiempo real durante este épico momento. Pero las bondades de las medias en la búsqueda orgásmica no fue el único hallazgo que se obtuvo a partir de esta investigación. El investigador holandés también comprobó que justo en el clímax sexual, regiones que se asocian al miedo o la alerta se apagan por completo. ...41 minutos de la hora 23... en la República Argentina. En Capital Federal, 9 grados 6 décimas la temperatura, 65% la humedad. Cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste. Para mañana lunes, la mínima 4, la máxima 15, cielo parcialmente nublado, vientos moderados o regulares del sector norte con algunas ráfagas. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Domingos de 23 a 1. Cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Ven a Villa Cariño, te van a atender. Amor o nada. Bien, y es momento de otro de los corazones de nuestro programa, que es Lo que Somos, un consultorio sentimental donde tenemos a Inés Tornavén. Ella es psicóloga, es abogada, da conferencias, la tiene los martes en Mute y nos ayuda, y sobre todo a los oyentes, a darles respuestas y preguntas para que busquen las respuestas a sus problemas del corazón. Hola Inés, buenas noches. Hola Bimbo, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Estás de fiesta y reunión? Hoy estamos de nuevo de fiesta. ¿Otra vez? No, otra vez. ¿Qué tal Inés? ¿Cómo le va? Cintia, ¿cómo Hola están? Inés, queremos tu vida, porque la verdad es que con esa cocina... Sus títulos, yo quiero sus títulos. No, sí. Queremos ir a una fiesta. También. Bueno, ya, Bantina, si hicimos un trato. Sí, sí, sí, sí. No, hagamos, no lo hagamos público, pero no hicimos un trato. No lo hagamos público, sí, por favor, te pido. Le pido perdón. Bueno, Inés, te vamos entonces a dejar que vuelvas a tu meeting, a tu ágape, pero vamos con el consultorio que nos llegó esta vez a través de un SMS que nos mandó una oyente. A ver, Susi. Sí, es un oyente que además escribió en la semana porque el servicio de WhatsApp es 24x24. Pensamos que le íbamos a encontrar seca ya, sí, pero por suerte no. A mí me dio miedo de verdad, te digo, sí. Porque llamó, la atendimos, después se cortó, después nos volvió a escribir. Muy hoy angustiada. Nos volvió a contactar, así que está acá, la mandamos a prioridad 1 para que se atienda con Inés. Dice, hola, ¿cómo están? Me llamo y les quería preguntar si está bien que me reúna con mi ex algo de vuelta. Pasa que nos gustamos y todo, pero de repente una amiga me lo robó y ahora los veo y me agarra bronca. Cabe destacar que esta mina es la ex cuñada. El tema es que mi hermana va a salir con el hermano de él y me invitó y él, o sea, el chico que estaba con ella, también va a ir, en resumen. Yo como que a pesar de todo sigo enganchada con él y tengo miedo de ir y arruinar todo, pero también quiero ir porque ahora somos como amigos. No sé qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? Saludos y gracias. Complicado. Complicadísimo, parece de novela, pero estas cosas pasan. Novela, pero parece también algo... A ver, ex algo es tan llamativo. ¿Ex qué, no? Y ex, ¿realmente es un ex o es todavía algo que está ahí latente, no? Porque le genera muchas incertidumbres y muchas dudas. Hay algo para mencionar, nadie roba a nadie en la vida. Eso te iba a la preguntar. Que, no, y no era una amiga, si igual, aunque no bueno. Sea robo la que se mete con alguien que estuvo con uno. Yo sé que no soy moderna en esto, pero son códigos. Yo tampoco, no. Son códigos que medio... creo que... A no. Ver, cuando hablamos de relaciones de amistad, yo lo que digo siempre es que la amistad tiene un escalón un poquito más arriba que una relación que se está por iniciar o que ni siquiera se inició y que tiene una perspectiva de iniciarse o alguien que te gusta. La amistad siempre está en un plano superior por una cuestión de código, por una cuestión de valores, por una cuestión absolutamente personal. No necesariamente esto tiene que ser la verdad revelada ni la verdad absoluta de nadie, no tiene por qué compartirse. La verdad que desde lo personal considero que la amistad siempre tiene que tener algún tipo de plus claro. Entre los amigos y las amigas. Ahora, nadie roba a nadie. Los hechos indican que a él seguramente le gustó más de otra chica y se fue con otra chica. Claro. Pero las relaciones empiezan, se desarrollan, terminan. Ella no tiene muy en claro todavía qué fue él en la otra parte de la relación, en la previa, porque dice ex algo. No sé qué es un ex algo. Ella tendría que tratar de decirnos, ¿no? Yo pienso que ella cree fue que... Para, sí, para ella. Creo que ella piensa que es... Ella lo siente como su ex, pero siente que quizás está mal. Decir igual que es medio injusto que a veces porque uno haya sido oficializado o con toda la pompa y uno compartió tiempo y sintió algo fuerte, no pueda decirle ex. Porque la verdad es un ex algo. Sí, igual también... A ver, sí, perdón. La pregunta es, ¿la duración de una relación... La pregunta para hacernos, ¿no? Sí. ¿La duración de una relación... ¿Realmente nos determina la calidad del sentimiento? O sea, ¿podemos decir que una relación fue más profunda o menos profunda porque duró más o duró menos? ¿Se quiere menos si la duración de la relación fue menor en cantidad de tiempo? ¿O realmente una relación de mucho tiempo nos garantiza que el amor fue más profundo? No. Yo creo que todo depende de la intensidad con que se vive las cosas en cada momento, con lo que significa esa relación para nosotros en ese momento, y quizá que duró nada, que duró, fue efímera, y fue profunda, y fue intensa, o quizá que duró mucho tiempo y no fue ni tan profunda ni tan intensa ni tan importante. Claro. El tema es lo que le está generando hoy, más allá de saber qué fue en el pasado. Hoy a ella le está llevando a preguntarse qué tiene que hacer, ir o no ir. Y la verdad es que yo lo que le voy a decir es que ella tiene que hacer lo que tenga ganas. Claro. Siempre, como siempre. Si ella tiene ganas de ir y verlo y estar con él y compartir una salida, ¿por qué se va a prohibir de eso? No, igual está bueno que también vaya sabiendo que la amiga no se la robó, que él se dejó robar, pero, ¿no? Porque la amiga me lo robó, sí. Es nada, un engaño. Eso es una justificación, es justificarlo a él diciendo a fulana vino y te convenció. No, él se dejó convencer, le gustó, se fue, hizo lo que quiso. O sea, tenemos que también darle un poco de entidad y de validez a las decisiones personales que toma cada uno. Total. Él en su momento prefirió estar con otra persona. Bueno, eso fue su decisión y su deseo y sus ganas de estar con otra. Sí, entonces yo... Pero eso ya es parte del pasado de ella. Lo importante hoy es que a ella se le están movilizando un montón de cosas y que ella decide hoy preguntarse si tiene que salir o no. Y bueno, que se pregunte qué tiene ganas de hacer realmente, si tiene ganas de participar de esa reunión, como lo que sea, no importa si es como ex, como amiga, como lo que sea, si ella tiene ganas de estar ahí, ¿por qué se lo va a prohibir? No, yo me había quedado pensando en un momento, si por ahí, no, si digamos, que lo importante sería que ella no se engañe en cuanto a la razón real por la que quiere ir. Digo, que la razón... Que si muy la, bien, Mati. Mirá bien, vos, Mati. Yo cada tanto me ilumino y te digo, porque pensá, digo, porque por ahí la razón real no es. Voy porque en definitiva de última, ahora somos un poco amigos y bueno, desde ese lado lo disfruto. O si en realidad es, me muero de ganas de verlo y la única posibilidad que tengo es esta. Y entonces, al menos tener en claro eso como para que apaciguar si va a haber, si viene un poco de dolor. Exactamente, tan cierto es lo que decís, que al menos es ella la que internamente lo tiene que tener... Claro, ella al menos claro. Para ella. Sí. Porque después, a ver, si ella quiere armar una estrategia a partir de eso, decir, bueno, ahora empezamos de nuevo y jugamos a los amigos y armo una estrategia, por lo menos la sinceridad con ella misma. Yo no sé si son ni buenas, ni adecuadas, ni malas, ni recomendables las estrategias en materia de sentimientos, pero sí lo que sé es que cada uno de nosotros tenemos que tener absolutamente claro cuál es nuestro sentimiento respecto a una persona. Y si no lo tenemos claro, nos tenemos que tomar el tiempo claro. Para pensar y hablar con nosotros mismos, de decir qué me está pasando con esa persona. Sí. Que tengo tantas ganas de verlo, que tengo tantas ganas de hablar con él o con ella, y qué pienso hacer al respecto. ¿La voy a jugar de amigo? ¿Lo voy a hacer como una estrategia? ¿Voy en el rol de la hermana del chico que sale con, ¿no entendés? O sea, ella es ahora la hermana de una chica que sale con otro pibe y bueno, o sea, ¿cómo va a ir ella? ¿En función de qué? Por lo menos que no se mienta ella misma. Yo si soy otra amiga, bueno, no la dejo ir. ¿Cómo? Yo si soy otra amiga le digo, no vayas, olvídate, deja a tu hermana que haga lo que quiera, pero vos no veas más a ninguno de esos, ya ¿y fue? ¿Y por qué no la dejarías ir? Y porque, para ya, o sea, la amiga no era muy tan amiga porque no maneja los mismos códigos que a ella le dolieron. El otro tampoco era muy respetuoso de que eran amigas. Ya fue. Pero vos, Bimbo, vos interpretás que esa salida va a ser una salida donde va a participar la chica con la que él se fue también. No, pero la igual hermana él, y él. Pero él va a estar. Para mí, sí, él va a estar. Mejor perderlo que encontrar. Va a ser una escena. Ella no nos dice en qué situación sentimental está él tampoco, ¿eh? No. Va a estar su hermana y el hermano de él. Es como una salida de dobles hermanos. De dobles hermanos. Claro. Sí, pero mejor perderlo que encontrarlo a él para mí, realmente. Yo creo verdad. Que el punto para mí es, como una frase que una vez dijo Teresa Parodi, fíjate cómo te hago referencia, ir con el corazón hacia los hechos, pero que esos hechos estén claros. Si para ella esos hechos están claros, si es voy porque la verdad lo extraño, necesito verlo, y bueno... Andá con el corazón hacia ahí, con eso en claro, y haz el duelo que tengas que hacer si es que hay algún duelo para hacer, y andá hacia eso, digamos, ¿no? Porque y además en definitiva, que también se puede encontrar con una nueva realidad que es claro. Encontrarse con una persona que ya no le genera las mismas cosas que le generaba antes. Sí, sí, porque ahora está todo esto. Está bueno que ella, a ver, primero que pueda tener claro realmente qué es lo que quiere hacer y por qué quiere y por qué se está planteando si va o no va a esta reunión. Sí. Si yo no tuviera ganas de verlo, ni se lo plantearía, ni iría. Indudablemente algo de las ganas de reencontrarse con ese hombre que en algún momento alguien, ella supone que se lo robó, está. Ella tiene algo pendiente quizás ahí. Y estaría bueno que lo pueda resolver. Porque si no, siempre va a quedar como algo pendiente. Claro. Pero, no, y aparte se le va a generar un fantasma. No te puedes estar todo el tiempo alejando, digamos, ocultando una situación en la que no te va a quedar otra chance que cruzarte. Es mejor esto que digo, que lo vuelvo a repetir, ¿no? Esto de ir con el corazón hacia los hechos, con los hechos en claro, pero ir hacia eso, porque si no después te empiezan a abrir un montón de fantasmas que no te los sacas más si no enfrentas nunca esa situación de, bueno, ahora esta persona es esta persona más toda esta historia, bueno, a ver qué hay ahora. Y a veces, Matías, esos fantasmas se transforman en principescos, ¿no? En fantasmas que son adorables, cuando en realidad la confrontación con la persona te devuelve algo que no es tan claro, del orden de lo real. El fantasma uno lo carga como el arbolito de Navidad, con todos los adornos que uno quiere, puede y tiene ganas de cargarlo. Las personas no. Esto es lo que pasa. Sí, sí. Incluso decimos siempre que después de la primera etapa del enamoramiento te vas encontrando con una persona que no tiene tantos adornos como tenía cuando vos lo conociste. ¿Por qué? Porque cuando vos lo conociste le cargaste un montón de tus proyecciones, de sí, tus deseos, de tus ideales. Después te tenés que encontrar con una persona de carne y hueso que se levanta, que tiene buen aliento o mal aliento, que se levanta de buen humor o de mal humor, y que no responde a esos ideales de perfección que uno tiene cuando se enamora y cuando tiene mariposas en el estómago. Total. Entonces, realmente, el amor empieza después que se empiezan a caer todos los adornos del arbolito de Navidad y uno tiene que enfrentarse con esa persona real y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Que me encontré con este combo mágico, ¿lo quiero o no lo quiero? Y ahí, a partir de ahí, empezás a trabajar para una relación de a dos o para una construcción. O no, o decidís no trabajar para eso y decidís irte. Pero bueno, confrontar siempre es el camino. A ver, el mejor camino siempre es ir al encuentro, como decía Matías recién, ¿no? Ir al encuentro de lo que sea, pero sabiendo dónde uno tiene puesto el corazón. Total. Y dónde uno tiene sus sentimientos. ¿Los puede compartir con el otro? Sí. ¿No quiere compartirlos con el otro? No, ella no tiene obligación de ir al encuentro de esa reunión diciendo, ahí vine porque me gustás. Lo puede decir o no. Sí. Bueno. Pero puede ir sabiendo si le gusta o no. Y también puede ir con la expectativa de decir, voy lo más neutra posible a ver qué me pasa cuando lo vea. Bueno, esperemos que le hayamos aclarado un poco el panorama y que elija lo que ella, que se conoce o que o al menos está en ese trabajo, le haga mejor. Muchas gracias, Inés. Gracias, bueno, Inés. Chicos, beso gracias, enorme. Inés. Besos. Besito. Gracias. Chau, buena semana. Bueno, ese fue nuestro consultorio con Inés Tornavén. Esperamos, querida oyente del otro lado, haberte dado un poco de calma a ese corazón y siempre cuida vos ese corazón porque nadie lo va a hacer por vos. Nosotros te ayudamos, pero es tu responsabilidad. Queda un poquito más de Villa Cariño, unas parafilias, un querido diario y volvemos. Ahora nos ponemos atrás y escuchamos a Remolón con Lido Pimienta. Atrás. Estás atrás, si yo me pongo atrás, si yo me pongo atrás, si yo me pongo atrás. Fuera de aire. Nos van a quedar parafilias para el domingo que viene. Sí, al final, porque sí. Son las 12 y ya viene el himno, pero bueno, mejor, así nos quedan muchas para compartir con ustedes. Ese fue nuestra Villa Cariño del día de hoy, nuestra. ¿Por qué le decimos nuestro? Es nuestra también. Sí. Nos dedicamos a una forma de amor que esperamos que en algún lugar te haya sonado, que te haya despertado un poco las ganas de hacer. Hay seguro algo que puedes hacer sin pasarla mal, uh-huh. A tu alcance, cerca de tu, como seguro. Vos buscás si te dieron ganas. Te vamos a repetir, ¿tenés por ahí a mano el teléfono de Silvia? Sí, lo tengo por acá. Porque, bueno, ellos los domingos llevaban cosas y tiempo y amor al Moyano. Y el teléfono de Silvia, si querés y te interesó, era... Es 116-43-68-533. Perfecto. Y bueno, y después te vamos a pasar los links que dijimos hoy para que buscaras qué podías hacer. Si me das un minuto, sumo algo que nos mandó un oyente. Por favor. Para colaborar en el Chaco. Se llama Tu Amigo Invisible en el Chaco. Y pues vas a buscar más información en www.tuamigoinvisible.com.ar para darle una mano a los niños y niñas del Chaco. Bueno, y también a lo que tengas al lado, mirar, que nada sea transparente y todo lo que hablamos hoy. Bueno, ese fue nuestro Villa Cariño. Gracias, Julián Carballo. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias por todo, mira. Te queremos. Por todo. Él nos operó, gracias a Inés Tornavena en el consultorio, Melina Moro en la columna, gracias Leo Fernández por producirnos, gracias mi querida Susy Q. Un placer, como siempre. Gracias, mi querido Matías Veleda. No, el placer es mío, gracias, señorita Bimbo. Vamos a pensar, nos gustaría que los próximos Villa Cariño ya vayan llegando sin toses. Sí, con un poco Dios de salud. Quiera. Con un poco de salud. Muchas Bien. Gracias a todos por estar. Gracias a todo el equipo de Nacional Rock. Gracias a Hernán que nos musicalizó, a Mesulán, a Antonio y a todos. Nos encontramos el domingo que viene. Quizás ya confirmado, porque empieza el fútbol, así que el programa anterior se va a extender a las 11:30, que es Estén nuestro horario. Atentos. Que es el horario antisuicida que de verdad teníamos. Nosotros empezamos a las 11. Bueno, 11:30 ya podés mirar todas tus porquerías de la tele grabadas y 11:30 en vivo aquí Villa Cariño. Nos encontramos el domingo que viene. Ya saben, amor o nada y todo con amor.